qué malo. Me siento, qué sé tú, qué sé tú, qué malo. Me siento, que tenga mal de amor. Te digo, que tenga mal de amor. Te digo que la penicilina lo podrá curar. Thank you.